En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En las conferencias del día de hoy vamos a buscar una aproximación bíblica a nuestro tema. La palabra en hebreo para referirse a alma es la palabra nefesh. Y la palabra en griego para referirse a alma es la palabra psije. Pero a nosotros no nos interesan directamente estas palabras, nefesh y psije, sino más bien nos interesan aquellos términos que sirven como puertas a ese mundo interior del que hablábamos en nuestra conferencia pasada. Porque no se trata simplemente de buscarle la traducción de alma en hebreo o traducción de alma en griego, sino se trata más bien de realidades. Cuando hay que hablar de las decisiones, del rumbo que toma una vida, de los afectos más profundos, cuando hay que hablar de eso que somos nosotros por dentro, ¿qué palabras utiliza la Biblia? Lo que encontramos es que, muchísimo más que nefesh, la palabra fundamental ahí es la que suele traducirse por corazón. De manera que vamos a comentar en esta primera conferencia del día de hoy, vamos a comentar sobre ese conjunto tan rico de significados que tiene el término corazón en la Sagrada Escritura. No es difícil para ustedes traer a la memoria una gran cantidad de versículos en los que se alude al corazón. En nuestra cultura occidental, el corazón tiene que ver básicamente con los sentimientos, y por eso se asocia con las declaraciones de amor, porque el amor es el sentimiento por excelencia, de manera que el corazón es la sede del amor. Así lo miramos nosotros en nuestro tiempo, en nuestra cultura. Pero para los hebreos, el corazón no solo tiene que ver con los sentimientos. Es algo más extenso y es algo más profundo. El corazón tiene que ver con los pensamientos, tiene que ver con los deseos, tiene que ver con las decisiones. Es allá en el corazón en donde se encuentra la verdad más profunda de cada uno y de cada una. El corazón es también algo equivalente a lo que nosotros llamaríamos la conciencia. El corazón es también algo como un santuario, es como el lugar donde el culto se hace verdadero. Y el corazón es el lugar de la alianza. Y además, el corazón es el lugar del encuentro íntimo con Dios. Es decir que nos interesa muchísimo lo que se diga, lo que aparezca sobre el corazón en la Sagrada Escritura. Y una buena comprensión sobre el corazón no solamente es un buen estudio bíblico, sino que también es una magnífica oportunidad para palpar lo que nosotros somos y cómo estamos respondiendo al Señor. Pero vayamos ordenadamente y busquemos entre los significados de corazón en la Sagrada Escritura, ¿cuáles son los que mejor se acomodan a nuestra reflexión actual. Evidentemente, el corazón corresponde a un órgano del cuerpo, como también entre nosotros. Es un órgano del cuerpo, un órgano que se siente, eso es interesante. De nuestro organismo, pues hay mucho que no se siente, a menos que haya una enfermedad y por consiguiente un dolor, uno no siente a los riñones trabajar. No se siente. La mayor parte de nuestro funcionamiento interior es prácticamente invisible y no refleja mayor cosa de nosotros. Pero hay una serie de sensaciones que tienen que ver con el corazón. Una persona en temor siente que se le acelera el pulso. La expectativa nos hace palpitar de una manera más fuerte y también más rápida. Mientras que la tristeza, especialmente una tristeza profunda, nos hace sentir un dolor que se ubica en el corazón. Es decir, es maravilloso, el corazón nos refleja lo que estamos viviendo. La alegría, la tristeza, la angustia, la ira, el amor, la melancolía, una gama amplísima de sensaciones y de situaciones vitales repercuten en nuestro corazón y nosotros mismos las sentimos. Desde luego, la Sagrada Escritura conoce este hecho y por eso vale la pena que miremos algunos textos en donde se habla de esa especie de reflejo, ese espejo de nuestras sensaciones y de nuestras situaciones vitales, espejo que se siente en nuestro propio pecho, que se deja sentir en nuestro corazón. Por ejemplo, examinemos lo que aparece en el Salmo 27, versículo 14. Espera en Yahvé, ten valor y firme corazón. Espera en Yahvé. ¿Qué es un corazón firme? Pues lo podemos entender por contraste con un corazón que no es firme. Es maravillosa esa manera de hablar de los hebreos. Porque las situaciones anímicas y las situaciones que nosotros consideraríamos espirituales o invisibles casi siempre tienen una descripción orgánica incluso. El mundo de las emociones y de los sentimientos no queda oculto, sino que se refleja en la unidad del ser. Ten firme corazón. Uno sabe lo que es un corazón firme y uno sabe lo que es un corazón sin firmeza. Esa angustia, esa cosquilla desagradable del que tiene incertidumbre, del que siente temor. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Yo aquí cómo quedo? ¿Ahora qué viene para mí? Esas sensaciones le quitan firmeza al corazón. El Salmo invita, ten firme tu corazón. O el corazón firme palpita, irradia la vida, se mantiene estable, no se deja perturbar. Entonces, el corazón es el órgano corporal, pero no como una descripción de anatomía, sino el órgano corporal como espejo, espejo de lo que soy, o mejor, espejo de cómo estoy. Ese es el corazón, un espejo que llevo conmigo y que me cuenta cómo estoy. Otro texto que nos puede ilustrar esto mismo es el primer libro de Samuel, en el capítulo 25, versículo 37. Vamos a ver qué encontramos en primer libro de Samuel 25, 37. A la mañana, cuando se le pasó el vino a Nabal, le contó su mujer lo sucedido. El corazón se le murió en el pecho. ¿Qué expresión, qué descripción tan, tan preciosa, ¿no? El corazón se le murió en el pecho y se le quedó como una piedra. Al cabo de unos 10 días, hirió Yahvé a Nabal y murió. Bueno, ¿y quién era ese Nabal? Pues ese Nabal, vamos a ver qué encontramos antes sobre Nabal. Nabal es aquel del que se habla en todo ese capítulo 25. Había un hombre en Maón que tenía su hacienda en Carmelo. Era un hombre muy rico, poseía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Estaba entonces en Carmelo esquilando su rebaño. El hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. Ella era muy prudente y hermosa, pero el hombre era duro y de mala conducta. Supo David en el desierto que Nabal estaba esquilando su rebaño y mandó 10 muchachos diciéndoles: subid a Carmelo y llegad donde Nabal y le saludáis en mi nombre y hablad así: salud para ti, he sabido que estás de esquileo, pues bien, tus pastores han estado con nosotros y nunca les hemos molestado. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Que estos muchachos encuentren pues gracia a tus ojos, ya que hemos venido en un día de fiesta, y dales lo que tengas a mano para tus siervos y tu hijo David. Bueno, ya entendemos cuál es la historia. Este Nabal es un hombre de mala conducta, un hombre que niega luego el favor a David, y cuando le llega el castigo del Señor, el corazón se le pone como piedra. Eso es lo que nos interesa. Pero si ustedes leen completo, no lo vamos a hacer aquí, ese versículo 25, verán ese capítulo 25, el primer libro de Samuel, verán cuántas veces aparece la palabra corazón ahí. El corazón que está en fiesta, el corazón que está gozoso, y finalmente el corazón que se queda muerto en el pecho como una piedra. Bueno, ese es un primer sentido de corazón. Por cierto, si uno mira las cosas así, pues el alma resulta menos invisible. Nosotros decíamos ayer que hablar del alma es acceder a un mundo que es invisible, pero eso no significa que nosotros lleguemos a lo invisible como saltando al vacío o buscando la nada. Santo Tomás de Aquino nos enseña que para el ser humano el camino a lo invisible está a través de lo visible, porque todo conocimiento empieza por los sentidos. Esto significa que el conocimiento del alma no es la cancelación del mundo visible, no es la cancelación de las sensaciones. En el budismo, esto es muy importante, en el budismo solo se llega a lo invisible suprimiendo todo lo corporal, suprimiendo toda sensación, suprimiendo todo sentimiento, todo deseo. En el budismo es necesario cancelar todo lo que acabamos de decir del corazón. En el budismo, la desaparición de los sentimientos, de las sensaciones y de los deseos es el presupuesto para llegar al mundo invisible. Ese es el budismo, esa no es nuestra fe. Nosotros llegamos a lo invisible a través de lo visible. El alma en sí misma es invisible, desde luego. Nos diría Santo Tomás, es una forma. Es percibible solamente por la inteligencia, no directamente por los sentidos. Pero nosotros llegamos a conocer el alma, cada alma, a través de los sentidos. A lo invisible se llega a través de lo visible. Cuando aquí nos referimos a visible o invisible, nos referimos a lo que es percibible por los sentidos, no necesariamente por los ojos. Entonces, por ejemplo, al alma se llega a través del corazón, de lo que está sintiendo, de lo que está viviendo. ¿Cómo está tu alma? Significa también, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo palpita? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Hay algo de reflexivo en esa expresión, ¿no? El corazón, en segundo lugar, es sede de las emociones y de los deseos, los apetitos. El mundo de las emociones pertenece indudablemente a lo que aquí se llama corazón. Podemos mirar, por ejemplo, en el libro Levítico, el capítulo 19, versículo 17. No odies en tu corazón a tu hermano, pero corrige a tu prójimo para que no te cargues con pecado por su causa. Levítico 19, 17. No odies en tu corazón a tu hermano. El odio tiene lugar en el corazón. El amor tiene lugar en el corazón. La alegría tiene lugar en el corazón. El corazón es la sede de las emociones y de los deseos. ¿Y qué encontramos en el Salmo 104, versículo 15? En el Salmo 104, versículo 15, leemos esto. Dice de la siguiente manera. Bueno, leemos de un poco antes, ¿no? De tus altas montañas, de tus altas moradas, abrevas las montañas, del fruto de tus obras se satura la tierra. La hierba haces brotar para el ganado y las plantas para el uso del hombre, para que saque de la tierra el pan y el vino que recrea el corazón del hombre, para que lustre su rostro con aceite y el pan conforte el corazón del hombre. La sensación de estar confortado y la sensación de la alegría tienen su lugar en el corazón. Sobre esto no hay que decir mucho, porque ese es el sentido que más tiene la palabra corazón en nuestra cultura. El corazón tiene que ver con eso, con las emociones, con los sentimientos. Entonces pasemos a otro. El corazón es el centro de la acción vital. Esto es muy interesante. El centro, así como un avión tiene su cabina de mando, la cabina de mando de la vida humana es el corazón. Y aquí sí hay una diferencia con nuestro modo usual de hablar. Para nosotros los pensamientos tienen que ver con el cerebro y los sentimientos tienen que ver con el corazón. Entonces, tenemos pensamientos aquí en la cabeza y tenemos sentimientos aquí en el pecho. Pero los hebreos no miran las cosas así. Los pensamientos y el centro de decisiones y el centro de emociones están todos en el mismo lugar, en el corazón. A mí me parece que Esta manera de describir las cosas, los hebreos, es muy útil, porque a veces uno cree que los pensamientos pueden más de lo que pueden, y eso no es cierto. Fíjate la sabiduría de Santa Catalina de Siena, cuando nos dice, así como los pies llevan el cuerpo, el afecto lleva al alma. Uno va caminando, no detrás de los pensamientos, sino detrás de los afectos. Es el amor el que empuja, y es el amor el que atrae. Pero la manera de caminar, pues uno la descubre con el pensamiento. Esto quiere decir que los pensamientos y los afectos están estrechamente ligados, entendiendo bien que el pensamiento va detrás del afecto. Y el ejemplo que uno siempre da es el de cuánto trabajo se necesita para convencer a una persona de algo. Tratemos de convencer a un muchacho muy enamorado de su novia de que se quede otro ratico en la casa de ella haciéndole visita. ¿Cuántas razones se necesitan para eso? Ni una, ni media. Tratemos de convencerlo de que le haga visita a la suegra. Entonces ahí toca darle toda una argumentación. Las razones no son tan poderosas en la vida humana. Necesitamos muy pocas razones para lo que queremos y necesitamos muchísimas razones para lo que no queremos. Y cuando verdaderamente queremos algo, no necesitamos ninguna razón. Y cuando verdaderamente no lo queremos, ninguna montaña de razones nos sirve. Ya San Agustín anotaba, refiriéndose a la existencia de Dios, niega que Dios exista al que no le conviene que Dios exista. Cuando una persona siente que toda su vida, el modo como tiene organizado su vida, se le va a ir al traste por los preceptos y los mandatos y los mandamientos de Dios, entonces decide que Dios no existe y se acabó. No le conviene que Dios exista. Todo esto es para decir que los sentimientos, las emociones y los pensamientos están demasiado reunidos. Demasiado reunidos. Incluso en las personas que a veces calificamos de muy cerebrales o de muy racionales. Nosotros no pensemos que una persona muy racional es una persona con menos sentimientos, no. Eso no es cierto. Más bien es una persona que se deja gobernar por otro tipo de sentimientos. Por ejemplo esto. Por ejemplo este caso. Supongamos una persona que ha sido herida, pero que no exterioriza su disgusto, sino que espera el momento para desquitarse. Espera pacientemente semanas, meses o incluso años, hasta el momento preciso en que pueda desquitarse todo lo que le han hecho con un solo golpe. Aparentemente es una persona fría, una persona racional, calculadora. ¿Significa que no tiene sentimientos? Todo lo contrario. Tiene un sentimiento muy profundo, odio. Tiene un odio muy profundo. Lo que sucede es que ese odio lo administra de una determinada manera. Pero es un odio bien alimentado y bien enconado, semanas o meses o años. Entonces no pensemos que porque una persona no obra espontáneamente, porque una persona se abstiene de obrar primariamente, espontáneamente, es que no tiene sentimientos. A veces los sentimientos son más intensos en las personas que no obran primariamente, porque precisamente no obran primariamente y no obran espontáneamente porque guardan sus sentimientos muy adentro. Tanto para lo bueno como para lo malo, ese tipo de personas tienen sentimientos y tienen sentimientos muy intensos. Es decir, que no debemos separar sentimientos y pensamientos, ni siquiera cuando nos encontramos personas que parecen dominar y controlar perfectamente su conducta, sus actuaciones. Para la Biblia, el corazón es el centro de la acción vital, es el centro de decisiones. Acuérdate, sentimientos y pensamientos van muy juntos. Muy juntos. Podemos leer a este respecto lo que aparece en el libro del Génesis. Busquemos en el libro del Génesis, capítulo 41, versículo 8. ¿Qué hay ahí? Los sueños del faraón, es el capítulo 41 del Génesis. Y dice aquí: aquella mañana estaba inquieto su espíritu y envió a llamar a todos los magos y a todos los sabios de Egipto. Faraón les contó su sueño, pero no hubo quien se lo interpretara. Bueno, en el hebreo lo que dice es: estaba inquieto su corazón. Su corazón estaba inquieto. Él tenía que resolver algo en su vida. Esa inquietud, ese desasosiego, no es solamente una intranquilidad. Esa inquietud es: ¿qué tengo que hacer? Y vemos efectivamente por el relato que luego aparece José, el hijo de Jacob, le interpreta los sueños al faraón, y entonces el faraón toma decisiones. Se hace esto, se recogen estos granos, vamos a hacer estas ciudades, vamos a hacer esto. Otro texto interesante es el Salmo 119. El Salmo 119 en el versículo 20. Salmo 119. El salmo más extenso de la Biblia. Mi alma se consume deseando tus juicios en todo tiempo. Una vez más, la palabra original ahí en hebreo no es alma, sino corazón. Mi corazón se consume deseando tus juicios en todo tiempo. El corazón entonces es el centro desde el que se dirige la vida. Pero hay un problema muy grave. Un problema gravísimo, y es que el corazón está dañado. Esta es una constatación que hace la Sagrada Escritura. Donde aparece con más fuerza ese daño del corazón es en el profeta Jeremías. Un texto al que nos hemos acostumbrado seguramente porque aparece en la liturgia de las horas. Esa crítica, ¿no? Ese lamento. El corazón es lo más retorcido, dice esta traducción, no tiene arreglo. ¿Quién lo conoce? El corazón es el centro de decisiones de la vida. Es el lugar de los proyectos. Es el lugar donde uno determina qué va a hacer, para dónde va a tomar. Pero el corazón está retorcido. El corazón es lo más retorcido, no tiene arreglo. ¿Quién lo conoce? Ese es Jeremías 17:9. ¿Eso qué indica? Pues la rebeldía esencial, la rebeldía básica que tiene el ser humano frente a Dios, Hay una rebeldía, hay una desobediencia, hay una dureza interior. ¿Cuántas veces aparece en la Escritura la expresión duro de corazón? Es que es duro de corazón, la dureza de corazón. Dice el Salmo 95, no endurezcáis vuestro corazón como el día de Masá. El corazón se endurece. ¿Qué es un corazón duro? Un corazón duro es el que hace rebotar las palabras, el que no las recibe. Es un corazón sellado, un corazón que no entiende, que no recibe consejo, que no recibe guía, que vive desde sí mismo y para sí mismo, que solo escucha su propia voz. Ese es un corazón endurecido. El corazón endurecido también es el corazón insensible, el que no se conmueve, el que no es capaz de sentir compasión por el hermano. Y el corazón endurecido es también el corazón que no se quiebra. Recordemos lo que dijo David en el Salmo 51. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecies. El corazón que se quiebra, ese es también el corazón que se abre. Cuando el corazón se ha vuelto de piedra, la única manera de abrirlo es quebrarlo. Y por eso es importante el quebrantamiento. Porque a través del quebrantamiento, el corazón de piedra que estaba cerrado y que solo oía su propia voz y por consiguiente solo seguía su propio rumbo, rumbo a la muerte, cuando ya por fin se quiebra, oye otra voz. Aunque no aparece la palabra corazón, conviene recordar aquí ese texto de la conversión del apóstol Pablo. Pablo cae por tierra y oye una voz. Antes él solo se oía a sí mismo. Ahora ya oye una voz. Interesante en ese pasaje de Jeremías 17:9 ver lo que sigue, es decir, el versículo décimo. Yo, Yahvé, exploro el corazón, pruebo los riñones para dar a cada cual según su camino, según el fruto de sus obras. Bueno, habrá que seguir con esta anatomía hebrea. El corazón tiene que ver con los sentimientos y tiene que ver con los pensamientos y decisiones. ¿Y los riñones con qué tendrán que ver? Los riñones o las entrañas, como se describen aquí, tienen que ver con esas sensaciones que uno corporalmente también ubica más abajo del corazón. Es algo que se siente, sí, como en las entrañas, uno diría como en los intestinos, como... Es difícil describirlo. Por ejemplo, el vértigo. Si usted está por allá en el piso 140 de un edificio y le dicen que se asome, siente vértigo. No es un sentimiento como decir el odio, la rabia. Usted no siente rabia, usted siente vértigo. El vértigo es como el roce de la muerte. Eso tiene que ver con las entrañas, es algo de lo que no somos dueños. Cuando en la Biblia se habla de los riñones, la mayor parte de las traducciones ahora pues ya utilizan el término entrañas. Cuando en la Biblia se habla de riñones o de entrañas, se refiere a esa parte de sensaciones de las que no somos dueños y que corresponden a situaciones vitales más bien extremas, como por ejemplo el vértigo, la presencia de la muerte, algo así. Es la diferencia entre los riñones y el corazón. Mientras que en el corazón todavía tenemos la sensación de que ese soy yo y que ahí soy dueño yo, cuando se trata de los riñones o de las entrañas, más bien la sensación que se tiene es que es algo que me llega, es algo que me puede, es algo que simplemente está ahí, como el vértigo. Usted puede ejercitarse y puede buscar la manera de no sentir odio por alguien, pero difícilmente puede dejar de sentir vértigo si lo asoman desde una roca altísima y le dicen que te voto. Pues ahí no se puede gobernar, ese tipo de sensación no se puede gobernar. Yo, el Señor, exploro el corazón, pruebo las entrañas. Es decir, te conozco hasta el fondo. El corazón duro es el corazón que no escucha, el corazón que no se compadece, el corazón que no se arrepiente. Y hay una dureza en el ser humano, una dureza que le impide precisamente escuchar y que le impide compadecerse. Y que le impide doblegarse, obedecer a Dios. Es interesante en este sentido también esa parábola del hombre que tenía una gran cosecha y entonces dijo, bueno, ¿y ahora yo qué voy a hacer con esta cosecha inmensa? Lo interesante de ese texto es lo que dice Jesús, que el hombre hablaba consigo mismo. Se dijo, ¿y ahora qué haré? Se dijo, habla con él mismo. El corazón duro es el corazón que solo sabe hablar consigo mismo. Mientras que la oración es un diálogo, el corazón endurecido solo sabe conversar con él mismo. A pesar de que el corazón está dañado, podríamos decir, en su naturaleza, y a pesar de que el corazón está endurecido, el corazón sigue siendo el lugar de la conciencia. Es el lugar donde se descubre la verdad. Es como un tribunal al que no es fácil sobornar. Entra en ti, entra en tu corazón, escucha lo que estás diciendo, mira lo que estás decidiendo. Y es una cosa curiosa. Porque una vida en pecado es una vida que solo se oye a sí misma, como el caso del rico que amontonó en esos graneros gigantescos. Pero en esa sede interior, en esa profundidad del alma o del corazón, también se puede encontrar la verdad. A ver algún texto, por ejemplo, el primer libro de Samuel. Capítulo 24, en el versículo quinto. A ver si he apuntado bien esta cita, tal vez no. 24:5, como que no fuera. Bueno, es el siguiente propiamente, ¿no? Leamos desde el quinto. Los hombres de David le dijeron, está esa lucha entre David y Saúl. Saúl persigue a David, pero más de una vez David tuvo oportunidad de hacerle daño a Saúl. A eso se refiere este pasaje. Los hombres de David le dijeron: Mira, este es el día que Yahvé te anunció. Yo pongo a tu enemigo en tus manos, haz de él lo que te plazca. Levantóse David y silenciosamente cortó la punta del manto de Saúl. Después su corazón le latía fuertemente por haber cortado la punta del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Yahvé me libre de hacer tal cosa, mi señor, y de alzar mi mano contra él, porque es el ungido de Yahvé. Es decir, hay un acto de conciencia. Hay un acto de conciencia ahí. El corazón le latía fuertemente y pensaba: me he metido con el ungido de Yahvé. Es muy interesante en toda esa serie de textos sobre las diferencias entre el rey Saúl y David, ver cómo David quiere obrar siempre con un criterio. Sea lo que sea, Saúl es el ungido del Señor. Y la razón por la que David respeta a Saúl es fundamentalmente por esa. Este es el ungido de Yahvé. Bueno, lo interesante ahí también es, para nuestro tema, cómo en el corazón, en su corazón que latía fuertemente, David se da cuenta: he obrado mal. El corazón entonces en la escritura también tiene que ver con la conciencia, con lo que nosotros llamaríamos conciencia. Qué palabra tan densa, tan profunda esta del corazón, cuántas cosas tiene. Y en el profeta Isaías, capítulo 44, versículo 19, encontramos lo siguiente. No reflexionan, se refiere al tema de la idolatría y de los que hacen ídolos. Dice aquí: no reflexionan, no tienen ciencia ni entendimiento para decirse: he quemado una mitad, he cocido pan sobre las brasas, he asado carne y la he comido. Y voy a hacer con lo restante algo abominable, voy a inclinarme ante un trozo de madera. A quien se apega a la ceniza, su corazón engañado le extravía, no salvará su vida. Porque el corazón es el lugar de la reflexión. Es el lugar donde se hace la meditación. Es el lugar donde se sacan las conclusiones para la vida. No reflexionan, no reflexionan, no entienden en su corazón. El corazón es el lugar de la reflexión, el lugar de la meditación, el lugar de la deliberación. Sin embargo, esas reflexiones y esa verdad a la que nos lleva nuestra conciencia no es suficiente para cambiar nuestra vida. Es decir, el corazón puede descubrir su enfermedad, pero no puede curarla. La conciencia puede descubrir su incoherencia, pero no puede sanarla. Por eso se necesita ese otro pasaje del profeta Jeremías. Esta vez nos vamos al capítulo 31 del profeta Jeremías. Jeremías 31, versículo 33. Esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Fíjate, la conciencia llega hasta la denuncia, pero la conversión la da Dios. Yo puedo descubrir en mi conciencia mi propia necedad y mi propia necesidad. Y sin embargo, eso no significa que pueda restablecerme o que pueda sanarme. Dice Jeremías 31, 33, pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones le escribiré. La salvación del corazón no viene del corazón. La salvación del corazón viene de aquel que, según dijo Dios por el mismo profeta Jeremías, es el único que conoce al corazón. Nadie entiende al corazón. Nos dijo Jeremías 17. Nadie entiende al corazón. El único que lo conoce, el único que comprende el misterio del corazón humano, es el único que puede sanar ese corazón, y ese es el Señor. Recordemos en este sentido lo que aparece en el famoso capítulo séptimo de la carta a los Romanos. Dice aquí, podemos leer a partir del versículo 15, Romanos 7:15. Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena. En realidad ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Pues bien sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. Querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues esta ley: aun queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros, que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Pobre de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Ahí está. De manera que el corazón descubre su enfermedad, pero no puede curarla. Pero sí puede descubrir al que puede curarla. Y esa sanación, esa curación, se describe, entre otras cosas, con escribiré la ley en sus corazones. Ezequiel dice, arrancaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Nosotros en Jesucristo recibimos un nuevo corazón. Y así tenemos un término de la Sagrada Escritura que nos ayuda a asomarnos al mundo interior. Aunque no aparezca directamente la palabra alma, ¿cuánto nos enseña la palabra corazón para descubrir quiénes somos, cómo obramos, qué límites tenemos y quién puede ayudarnos? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén.